municipio de Tlapa. De acuerdo a los testimonios de sus compañeros, Antonio se encontraba cerca de la capilla apoyando a las madres de familia que resguardaban a los policías. El malestar de los colonos en aquella ocasión se debió a la acción arbitraria de estos policías que detuvieron a 8 personas y fueron llevadas al 93 Batallón, y posteriormente elementos de la Marina se los llevaron en helicóptero al puerto de Acapulco. Los señalaron como los autores de la quema de un vehículo del INE en la vía principal, allá cerca del río Jale, ¿no?, en el puente. Bueno, en esa fecha el gobierno envió tropas de la Marina y del mismo Ejército, junto con grupos de fuerzas especiales, porque Tlapa era considerado un foco rojo, como ya lo mencionaron. El uso desproporcionado de la fuerza y la forma en que, como procedieron a detener a los ciudadanos que tuvieron mala suerte de pasar por la coordinadora en ese momento, fue parte de los hechos que generaron descontento entre la población. Porque para las autoridades federales, la CETEC y el MPG representaban una amenaza para la jornada electoral, yo creo que también para la estabilidad aparente del país. El gobierno federal se preparó para actuar represivamente. El mismo comisionado general de la Policía Federal, Enrique Galindo, coordinó esta estrategia policial. Entonces, cuando 34 policías federales se disponían a trasladar 2 de los vehículos de la CETEC, los habitantes de la colonia se organizaron para impedir que continuaran con estas acciones ilegales. Los retuvieron, les quitaron sus escudos y fueron encerrados en el interior de la iglesia. La población exigía que regresaran en el mismo helicóptero a los 8 detenidos a cambio de su liberación. Cabe destacar que no fue así, que fue por tierra. La Federación optó por el uso de la fuerza, dio la orden de que subieran los policías federales con el apoyo del Ejército y otras personas para liberar a los policías retenidos. Avanzaron golpeando a las personas que impedían su paso, y en esa arremetida fue cuando uno de los policías que estaba al interior de la capilla disparó, y en esta acción letal murió el compañero estudiante indígena comprometido con la causa de los 43, Antonio Vivar. Fue una ejecución extrajudicial de un dirigente social que desde el mes de octubre del 14 se había incorporado al movimiento de la toma de ayuntamientos en el estado de Guerrero como una medida de presión para exigir a las autoridades que presentaran con vida a los 43 estudiantes. A 3 años de esta ejecución extrajudicial, la Procuraduría General de la República se empeña en criminalizar a los colonos y también incluso al propio Antonio Vivar. Entonces, exigimos a la Procuraduría General de la República agilice la investigación de la ejecución extrajudicial de Antonio Vivar, perpetrada por uno de esos policías federales. Por otra parte, demandamos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que concluya la investigación y emita la recomendación de la ejecución extrajudicial de Antonio Vivar. Demandamos también a las autoridades del Estado que garanticen seguridad a los familiares de Antonio Vivar, quienes solicitaron medidas cautelares ante las amenazas vertidas por grupos de choque que hace 3 años participaron en la agresión en contra de miembros de la CETEC, del MPG y yo añadiría que de toda la ciudadanía. Firman este comunicado el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan, el Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, Colectivo El Grito, la OPIG CEMPA MN, el Colectivo Batlapa y el Colectivo Tioco, pues yo creo quienes se encuentran aquí. Bueno, antes de dar paso ahí a los compañeros que faltan de Rock Acústico y la otra banda, Resistencia, quiero por favor que le demos un espacio para que se aviente estas 2 canciones el compañero que vino desde lejos, desde allá, de Mexicali, que hizo escala en Jalisco, pues que visita Tlapa y él es muy reconocido por su música de protesta, y le vamos a dar espacio para que se aviente estas 2 canciones, ya que vino aquí a Tlapa de Comonfort. Por favor, compañero.